pensar que esta noche volverás como lo hacías ayer a mi lado. Pero esta vez me ganó la realidad y yo sé que estás con él y me has dejado. No, no lo puedo entender. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Yeah.